Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. No rendirse es el lema de Marco Enrique Sominami, convencido de no haber cometido ninguna ilegalidad respecto al caso Sokimich. Meo anuncia que se presentará a la primera vuelta presidencial, pase lo que pase. El líder del PRO reconoce que cometió un error en la forma como enfrentó las acusaciones y por eso pide disculpas públicas a los militantes de su partido. Aún no ha asumido su nuevo cargo, pero Alfredo Moreno hace desde ya un llamado al sector privado para lograr un nuevo acercamiento con la ciudadanía, entendiendo y acogiendo sus demandas. Moreno es el candidato de consenso para asumir la presidencia de la CPC, Confederación de la Producción y del Comercio, y por lo tanto será el vocero del empresariado frente al gobierno en un año de reformas y campaña electoral. Moreno advirtió que el empresariado debe recuperar su rol interlocutor válido para el país. Los resultados de la PSU encendieron las alarmas sobre el futuro de los liceos emblemáticos. Existe el temor que estos establecimientos y otros considerados de excelencia sufran un mayor deterioro en su rendimiento una vez que se aplique la prohibición de seleccionar a sus estudiantes. Por ello, los senadores Ignacio Walker, de la Democracia Cristiana, y Fulvio Rossi, del Partido Socialista, además de Andrés Alamán, de Renovación Nacional, presentarán el próximo martes un proyecto para reponer la selección. La idea es que los liceos emblemáticos y otros, como los Bicentenario, puedan seleccionar a sus alumnos según el ranking de notas y pruebas especiales, pero los cupos se repartirían desde el Estado entre los diferentes quintiles de ingresos. Detener a Guiller es el objetivo, al menos de parte del PPD. Hoy, en entrevistas separadas, los PPD Felipe Arboe y Sergio Vitar coinciden en críticas a su candidatura. Arboe advierte que Guiller debe comenzar a generar contenido, pues gobernar requiere de algo más que popularidad. Por su parte, Vitar advierte que si el Partido Socialista no se alinea con el PPD, las consecuencias serán nefastas. Además, manda el mismo mensaje: con simpatía no se gobierna. Pero el diario El Pulso advierte que el senador radical cuenta, detrás del telón, una creciente red de apoyo al interior de la nueva mayoría. Alejandro Guiller quiere diferenciarse además de Michelle Bachelet, al menos así se presenta hoy en el diario La Tercera. En sus declaraciones, Guiller se declara a favor de la política de los acuerdos y enemigo de la retroexcavadora. Según Guiller, al igual que en los 90, el país requiere ahora un gran acuerdo nacional para los próximos 45 años. Advierte que las reformas en pensiones, educación y salud son una cirugía mayor, que requiere de un acuerdo con la derecha. Eso sí, la clave para ello es la continuidad de la nueva mayoría, lo que estaría en peligro si la Democracia Cristiana va por sí sola a primera vuelta. La Democracia Cristiana responde y rechaza la presión de Guiller. Desde la directiva le recuerdan que esa es una decisión que le compete a los militantes del partido. Carolina Goic, presidente de la DC, evalúa mientras tanto varios riesgos antes de asumir una posible candidatura, entre ellos un quiebre interno en el partido. Sebastián Piñera por lo pronto cuenta con el apoyo de su familia. La ex primera dama, Cecilia Morel, afirma que en su caso, comillas, la familia se pone cuando debe ponerse. Cambiamos de ámbito. Un grupo del movimiento de Laicon se tomó esta mañana la Catedral San Mateo de Osorno en una nueva y inédita protesta. Nunca antes se habían tomado el templo ni encadenado este. Lo que se busca es que el obispo de la ciudad, Monseñor Juan Barros, renuncie a su cargo, pues lo apuntan como encubridor de los abusos del ex párroco del Bosque, Fernando Caradima. En el lugar, María Soledad Martí, una de las voceras del movimiento, explicó que están acá para pedir la renuncia del obispo Barros porque él no tiene las cualidades para cumplir el cargo de obispo de Osorno por ser encubridor de abusos sexuales de Caradima, estableció María Soledad Martí. El diario Austral de Osorno establece que luego que saliera a la luz pública la muerte de Campeón, un perro que no sobrevivió tras ser golpeado con una pala por un vecino en Osorno, y lo cual fue denunciado por sus dueños a la fiscalía local, se produjo un impensado segundo capítulo de agresión protagonizado por la familia del acusado y que fue registrado en un video. Se trataría de una represalia por difundir la acusación del maltrato a través de redes sociales que ocurrió el pasado domingo cuando el supuesto responsable del ataque llegó a la casa de los dueños de la mascota, donde acompañado de familiares y conocidos inició una trifulca que terminó con una abuela agredida con golpes de puños por una joven, quien además dañó un auto estacionado. La dueña de la mascota, Vanessa, relató lo siguiente: el tipo que le pegó a Campeón fue a tocar la puerta de la casa porque quería conversar con mi pareja. Él bajó, abrió la puerta y vio a toda la familia de este tipo porque nos querían agredir. Nos amenazaron. A mi abuelita le pegaron combos y patadas dentro del sitio. Le dejaron un chichón en la frente y rasguñones. Rompieron todos los vidrios del auto y nos tapizaron en garabatos, relató Vanessa, como decíamos, dueña de la mascota. Tanto el ataque al perro, que terminó con su vida, y esta agresión por parte de los vecinos fueron denunciados a la policía y fiscalía para que determinen responsabilidades y penas, mientras la familia asegura estar atemorizada por nuevas represalias. Los cabos segundo Juan Vergara Figueroa y Reiner González Ceballos, pertenecientes a la comuna de Panguipulli, fallecieron ayer tras caer en su vehículo policial por un barranco cuando transitaban por el camino que conduce a la localidad de Liquiñe, en el sector denominado Los Apliques. El accidente ocurrió la tarde de este jueves 12 de enero y por disposición del fiscal de turno, el rescate de los cuerpos quedó a cargo de personal GOPE de Valdivia, en tanto la investigación sobre las causas del hecho en mano de la sección de investigación de accidentes de tránsito SIAT. Este miércoles se dictó la pena de 10 años y un día de cárcel efectiva para el autor de un femicidio frustrado ocurrido en el sector de Alerce, en Puerto Montt. Durante el juicio oral, la presentación de la prueba testimonial, pericial y documental de este caso estuvo a cargo de la fiscal de Puerto Montt, Pamela Salgado. La representante del Ministerio Público acreditó que en la tarde del 29 de marzo de 2016, la víctima fue agredida por su cónyuge, José Alexis Vera Godoy, en el domicilio del matrimonio ubicado en Villa Navegando el Futuro 2 del sector de Alerce Sur. Tal como indica la sentencia, el acusado, comillas, con ánimo de darle muerte, tomó un elemento cortopunzante, tipo cuchillo, con el cual le propinó a esta diversas estocadas en diferentes partes del cuerpo, logrando la víctima huir hacia la vía pública, hasta donde es seguida por Vera Godoy, quien continuó agrediéndola con el cuchillo para darle muerte, huyendo después del lugar cuando se percató de la presencia de los vecinos que se acercaron. Cierre comillas. También se estableció durante el juicio oral que la mujer habría fallecido a causa de la agresión, pero que recibió los auxilios médicos oportunos que evitaron un desenlace fatal. A juicio de la fiscalía, estos hechos configuran el delito de femicidio en grado de desarrollo frustrado y al acusado le cabe la participación en calidad de autor. Esta misma calificación jurídica fue acogida por el tribunal oral. La pena se impuso al acusado es de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio y deberá cumplir la sanción impuesta en forma íntegra y efectiva. Más de 8.000 personas de sectores urbanos y rurales de la comuna serán beneficiadas con paseos a destinos de la zona durante este verano, gracias al programa Turismo Familiar 2017, donde el municipio local otorgó 16 millones de pesos a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno para que esta entidad ejecute esta iniciativa. El alcalde Jaime Bertín estableció en la ocasión que se entregará un monto de 90.000 pesos a la Junta de Vecinos y 70.000 pesos a entidades de índole funcional, tales como comités, conjuntos folclóricos, entre otros. Además, en esta edición se dispondrá de un monto de 3 millones de pesos para financiar viajes de organizaciones sociales del sector rural de Osorno. Por su parte, la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, Eliana Catrilef, informó que existe plazo hasta el 27 de enero para postular a este programa, para lo cual los dirigentes de estas agrupaciones deben retirar sus formularios en nuestra oficina, dijo, ubicada en la Casa del Folclor de lunes a viernes en horario de 9:30 a 14 horas y para cualquier consulta o duda al respecto se puede llamar al teléfono 220 45 14. Organizaciones de toda la región se han sumado a la campaña de reclutamiento y difusión del Censo 2017, que se realizará el 19 de abril, suscribiendo convenios de colaboración e iniciando un trabajo de reclutamiento entre sus representados, luego de reuniones de coordinación con el gobierno a través del Seremi vocero Francisco Reyes y el director del INE en Los Lagos, Guillermo Roa. Esta semana se sumó al trabajo la reciente electa Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos en Osorno, que preside Catalina Solís, quien junto a su directiva dieron el vamos a una serie de iniciativas que tienen como objetivo difundir y promocionar este proceso. La presidenta de la FEUL mostró su optimismo en cumplir con el desafío de captación de voluntarios entre el mundo estudiantil, al igual que la Liga Deportiva de Adultos Mayores de Osorno y una decena de uniones comunales de juntas de vecinos, entre ellas la de San Pablo, Puyehue, Osorno, Frutillar, Maullín, Calbuco, Castro y Ancud. Todas organizaciones que mostraron su disposición para ser parte de esta tarea. Estamos junto a la directora de INJUP, Yanina Vargas, gentilmente ha aceptado la invitación de nosotros a conversar y conocer más de los fondos concursables del INJUP. Yanina, como siempre, agradecido, y cuéntanos un poco de este nuevo concurso. Sí, bueno, el día de hoy vamos a abrir los fondos concursables 2017 del Instituto Nacional de la Juventud, que son los fondos Participa, y que permiten a las organizaciones de la sociedad civil postular a proyectos, ¿cierto?, para que sean financiados por nuestro servicio, con obviamente la finalidad de poder beneficiar a jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad en distintas iniciativas que tienen que ver con aspectos culturales, deportivos, medioambientales. Incluso se pueden hacer proyectos relacionados con empleabilidad, participación ciudadana. En definitiva, son bien amplios, entendiendo que la diversidad de intereses que tienen los jóvenes también es muy diversa. ¿Cuál es la mecánica para postular los proyectos? Para postular, primero que todo, tienen que ser organizaciones que no persigan fines de lucro, que tengan su personalidad jurídica vigente, y lo pueden hacer a través de nuestra página web www.injup.cl, ¿cierto? Ahí se ha diseñado una plataforma para que toda la postulación sea online. Ahí mismo se cargan los documentos que son el certificado de personalidad jurídica, ¿cierto? La copia de cédula de identidad del representante legal, la fotocopia del RUT de la institución, ¿cierto? Y obviamente todo lo que tiene que ver con la formulación propiamente tal del proyecto. La plataforma y las postulaciones están abiertas desde hoy, viernes 13, desde las 14 horas y hasta el día 19 de febrero. Hay harto tiempo para postular, pero es importante decir que dentro de las bases 2017, uno de los aspectos que se va a considerar para la evaluación y la adjudicación es la fecha en la que se haya hecho la postulación. Es decir, mientras más pronto haga yo la postulación, voy a tener una bonificación o una evaluación mejor dentro de la pauta final de evaluación para la adjudicación. Ahora, estos proyectos tienen algunos plazos, en términos generales, me supongo que sale en la página, pero ¿hay algunos plazos de ejecución? Los proyectos se tienen que comenzar a ejecutar a partir de mayo y tienen una duración de 90 días para ejecución, ¿ya? Y son proyectos, obviamente, que permiten a las organizaciones adquirir elementos de inversión, ejecución, en definitiva, da pie para poder ejecutar iniciativas súper interesantes que se han hecho muchas en la provincia de Osorno y en la región de Los Lagos, de carácter deportivo, insisto, de carácter medioambiental. Hemos tenido proyectos muy interesantes en la región, por ejemplo, de reciclaje, proyectos que tienen que ver con el área cultural también. Por lo tanto, en esta región nos destacamos a nivel país por el nivel de postulación de los proyectos y también por el nivel de ejecución que tenemos. Estamos dentro de las tres primeras regiones a nivel país, y eso implica también que el presupuesto que tenemos para este 2017 haya sido incrementado en base al buen trabajo que hemos desarrollado en conjunto con las organizaciones en los años anteriores. Hay un presupuesto de 60 millones de pesos para la región de Los Lagos, y obviamente nuestra invitación es a que las organizaciones postulen y se beneficien de estos recursos que como gobierno ponemos a disposición de la sociedad, en definitiva también para poderlos involucrar en la construcción de un Chile mejor. Ahora, ¿de qué monto estamos hablando? Si el total es 60, ¿los proyectos en qué margen deben moverse? Los proyectos pueden ser de 1 o de 2 millones de pesos, dependiendo, cierto, de la iniciativa que quieran desarrollar las organizaciones. pero ese es el monto máximo al que se puede postular, es a 2 millones de pesos. Obviamente en la evaluación me supongo que también está el impacto social del proyecto, o sea, entre más amplio, más posibilidades de ser aprobado. Efectivamente, hay varias variables que inciden en la adjudicación que tienen que ver, por ejemplo, con el impacto social que tiene, el contexto social en el que se desarrolla, y también, y esta fue una petición nuestra al nivel central, que tiene que ver con la descentralización. Porque muchas veces los proyectos se concentran en las grandes ciudades donde hay más posibilidades, pero nosotros como Instituto Nacional de la Juventud entendemos que en las comunas más apartadas también hay organizaciones que trabajan con los jóvenes, que muchas veces tienen muchas menos posibilidades, y por lo tanto nosotros dentro de la pauta de evaluación que la ve a nivel central, está considerado también un criterio de descentralización. Por último, aparte de estos fondos, ¿vienen más fondos durante el año? Efectivamente, tenemos además, nosotros como Instituto Nacional de la Juventud tenemos una familia, por así decirlo, de fondos concursables. Partimos con el Participa, ya en abril tenemos el Fondo Raíces, que permite postular proyectos relacionados con los pueblos originarios, el Fondo Inclusivo, que permite trabajar temas de inclusión, derechos humanos, discriminación, etcétera. Por supuesto, también nuestro fondo de fomento al voluntariado, que lo ejecutamos por primera vez en 2016, y que obviamente tenemos el segundo llamado durante este 2017, que tiene que ver justamente con potenciar organizaciones que desarrollen voluntariado juvenil en nuestro país. Yanina Varga, directora de INJUP, la región de Los Lagos, como siempre, agradecido que hayas conversado con nosotros. Gracias a ustedes también por el espacio. Realizamos una pequeña pausa para comentar que el mate nos une y siempre debe haber sido igual. Al menos en Piporé, desde sus inicios, los pioneros productores sintieron la importancia de encontrarse a disfrutar el sabor de la auténtica yerba misionera y de entregar un legado maravilloso a las futuras generaciones. La comunidad Piporé tiene el deseo de compartir un espacio y un mate contigo en cada uno de tus momentos, al levantarte, en el trabajo, al caer la tarde, durante este fin de semana, con amigos, con la familia y, por supuesto, durante esta selección informativa. Estamos junto a Vicente Soto, presidente del MODIS, el movimiento, ayúdame con eso. Movimiento Sondino por la Diversidad Sexual. Vicente, bueno, no es la primera vez que conversamos. Ustedes han llevado una serie de actividades durante los últimos años, constantes campañas de prevención, por ejemplo, de enfermedades relacionadas con el VIH, SIDA, y también campañas que tienen que ver con el embarazo adolescente. Adolescente, cáncer. O sea, hay una actividad porque mucha gente dirá, bueno, ya sabemos de lo que van a hablar, pero no, en realidad ustedes hacen una serie de actividades que son amplias a la comunidad y apoyo en otras instituciones. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, nosotros prácticamente tenemos una agenda que realizamos todos los primeros meses del primer mes del año, donde planificamos todas las cosas que vamos a realizar durante el año. Entre eso son campañas de prevención, VIH y embarazo adolescente, el cáncer de mama. Y también estamos viendo el tema de ayudar a los estudiantes a ver esto, a tomar otro tipo de perspectiva, como bien dice, para que vean estos ocho puntos de vista, prácticamente lo que tiene que ver la identidad de género y también lo que tiene que ver con la función de la sexualidad. Claro, porque bueno, sabemos ya que la sociedad chilena tiene una serie de prejuicios y se funciona con cierto grado de temor, el prejuicio con temor unido y que generalmente provoca acciones violentas. Cuéntenos, ¿cómo fue el año pasado en balance con respecto a ustedes, justamente con respecto a actos violentos se registraron contra, por ejemplo, integrantes de ustedes o que sepan de personas que han sufrido algún tipo de agresión por discriminación sexual? Bueno, en el año 2016 por lo menos no tuvimos ningún problema de ese tipo, pero lo que sí tuvimos fueron como dos casos de discriminación en el ámbito laboral, que fue esta niña que tuvo problemas en la peluquería, en un salón, y en diciembre me llamó otra niña que igual tuvo un problema en el restaurante Choc Dog, que está aquí en la plaza, también tuvo problemas también que fue discriminada igual por ser lesbiana. Claro, qué bueno que tú lo mencionas también, ese es una cosa no menor, porque aquí hay discriminación para ambos lados, generalmente lo más visual a veces pasa con los varones, pero las mujeres también sufren discriminación una vez que sus propias compañeras se dan cuenta. Exactamente. Cuéntanos un poco, Vicente, ustedes tienen una serie de actividades y dentro de ellas tengo entendido que hay una marcha, no sé si hay algo más aparte de eso. Bueno, este año comenzamos ahora este sábado 14 de enero, comenzamos con una actividad en la plazuela Yungay. Queríamos hacer marcha, pero no vamos a poder hacer marcha. Así que vamos a tener una actividad donde vamos a tener en la plazuela unos módulos de informativo, donde van a venir viene CEMISEC de Puerto Montt, que es una organización también que tiene que ver con el movimiento de la diversidad, pero ellos están aliados con el móvil de Santiago. Entonces ellos ven el tema que tiene que ver con la identidad de género, ley Zamudio, viene igual Mogale, que también tiene que ver con otros temas, que todos nos enfocamos en diferentes temas. Viene Valdiversa, que son de Valdivia igual, y de ahí tenemos otra organización, está el Servicio Salud, la Seremi Salud, ahí está el Instituto de los Derechos Humanos igual, que está invitado, donde vamos a tener como una feria informativa, donde se va a estar llegando información sobre todo lo que tiene que ver con salud, sobre la ley Zamudio, sobre los derechos que tenemos cada uno, porque todavía mucha gente no sabe a dónde contactarse, a dónde ubicar de repente cuando uno es discriminado o cuando se vulneran prácticamente los derechos de las personas. Cuéntanos, ¿cómo fue el balance que hicieron ustedes el año pasado? ¿Cómo les fue? ¿Pensaban que le iba a ir mejor o peor? ¿Cómo fue? Porque ahora ya tienen una referencia a lo que pasó el año pasado. Bueno, para nosotros por lo menos el balance fue positivo. A pesar de del poco apoyo que tenemos y poco presupuesto, supongamos, para poder hacer algo, fue positivo. Tuvimos una serie de actividades con el Liceo Comercial, que le damos las gracias al director del Liceo Comercial porque es una persona que está siempre abierta a muchas oportunidades y nos abrió las puertas prácticamente para que trabajemos con los alumnos, que es el primer liceo que prácticamente está dispuesto a enfrentar los temas de la vida del día a día, porque hay liceos donde nosotros hemos presentado y nos han cerrado las puertas, pero hoy en día es política pública de que ellos tienen que tomar el tema de la sexualidad, prácticamente es ley que ellos tienen que ver el tema de lo que tiene que ver con la sexualidad en todos los liceos, porque aparte es un tema de salud. La mayoría de los muchachos y niñas, por supuesto, cuando pasan por este periodo de la adolescencia, que ya es difícil, a veces no enfrentan su sexualidad de la forma correcta, tienen dudas, están confundidos algunos, y les produce depresión. Entonces, lo que ustedes están haciendo es informarles, es dejarle claro que a lo mejor lo que están sintiendo el día de hoy no tiene nada de malo, y simplemente están un poco desorientados. Claro, esa es la idea de nosotros, es prácticamente llegarle un poco más de información y aclararle un poco más las cosas. Porque ellos muchas veces no saben a dónde están como medio desorientados o piensan que están mal en las cosas que están haciendo. Entonces nosotros prácticamente nos dedicamos a eso, para que tampoco una cosa no lleve a lo otro. Porque muchas veces los niños saben cómo tomar las cosas y toman decisiones apresuradas y se equivocan. Lo conversábamos fuera de micrófono también, es el discurso que hacen ustedes, contrario a lo que puede pensar el prejuicio general, también lleva al orden, ¿eh? O sea, ustedes también le dicen, ok, aquí hay que tomar las cosas con seriedad. Una cosa que tú admitas que eres lesbiana o eres gay, y otra que los códigos morales los traspases. Son cosas diferentes. Exactamente, eso es lo que yo siempre dejo claro, por lo menos. Yo sé que muchas veces cuesta, a nosotros nos cuesta, por lo menos, lo digo por mi punto de vista, cuesta que la gente muchas veces se acerque a uno o te mire con buena cara. Por el tema de que yo sé que hay gente de nuestro ambiente que muchas veces no tiene buena costumbre. O muchas veces, como dice la gente, puede hacer cosas inmorales. Porque es como el típico niño, no sé, porque decidió ser gay o que estaba como frustrado, se puede decir. Y como que salió del closet y se puso a hacer todas las cosas de un viaje. Entonces eso es lo que muchas veces lo lleva a cometer errores. Entonces por eso uno trata de conversar con ellos para que la gente tampoco lo confronte a uno, le diga esto, oye, ¿sabes qué? Tú andabas haciendo esto, entonces por eso yo no puedo ver a los gays, que ese es el tema que pasa siempre. Uh-huh. En este ambiente yo sé que va a haber gente que es igual que en la vida, creo que hay gente que es trabajadora, gente profesional, gente que estudia, gente que tiene familia, pero también tiene que haber gente que es media malula, por decirlo a lo bueno. Es un ser humano y tiene las características propias. La sexualidad no lo define como una persona con falta de principio. A ver, se nos pasa el tiempo. Esto es el 14, este fin de semana. Sí, este sábado 14, desde las 2 y media de la tarde hasta las 4 y media tenemos los módulos de información, y después a las 4 y media comenzamos con el show artístico, donde va a estar el Charro Armin, Angie Bosel, la Rancherita Sornina, la Carolina Becerra, y vamos a estar haciendo concursos para el público en general, en que este año igual tenemos el apoyo de dos joyerías de Puerto Montt. Ah, mira, qué bueno. En que vamos a estar regalando joyas de plata, accesorios a la gente. Ah, mira. Así que le damos las gracias igual a las joyerías que nos están apoyando. Y invitamos a la gente a participar, a tomarse el tiempo de pasar un buen momento, donde lo van a pasar súper bien. La gente, sus vecinos se pueden comentar, la gente que ha asistido, porque siempre se llena con mucho público. No es un evento cerrado o solamente a gente gay. Es un evento abierto a todo tipo público. Bueno, y por supuesto, como lo decíamos al principio de esta conversación, dudas que se puedan tratar ese día es la oportunidad para que lo converse. Exactamente. Mire, no solamente para un cercano, para usted mismo, a lo mejor para un familiar, a lo mejor no se atreve ahí la vergüenza propia. Bueno, se acerca y saca de dudas. Y después viene el show y lo divertido, tal vez se va con una joya para la casa. Exactamente. Vicente Soto, presidente del MODIS, como siempre, agradecido que hayas conversado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, igual. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana sábado se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 20 grados, con vientos de norte a sur a 26 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Para el domingo se esperan vientos de norte a sur a 13 kilómetros por hora, con una mínima de 9 grados y una máxima de 21 grados. Tampoco hay pronóstico de lluvias. Y para el lunes se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 18 grados, con vientos de sur a norte a 24 kilómetros por hora. Ahora sí, hay pronóstico de lluvias. Con esta última información concluimos esta selección informativa preparada por www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos el lunes a la misma hora. Que tenga un muy buen fin de semana.